culo, mueve ese culo, qué rico culo. Baja ese culo, menea ese culo, mueve ese culo, qué rico culo. Qué lindo tu culo, qué suave tu culo, qué grande tu culo, me gusta tu culo. No pienso en tu culo, qué rico tu culo, sueño con tu culo, yo quiero ese culo. Y seguimos invadiendo la pista. Lore, Roque, esto es Me Gusta. Qué rico, qué rico, qué rico culo. Qué rico.